Raskolnikov tuvo un sueño horrible. Volvió a verse en el pueblo donde vivió con su familia cuando era niño. Tenía 7 años y paseaba con su padre por los alrededores de la pequeña población ya en pleno campo. Frente a una taberna, un hombre fustiga con placer una yegua flaca y débil que intenta tirar una carreta ocupada por muchos burgueses borrachos. El pequeño Rodia se acerca al caballo y se coloca delante de él. Así puede ver cómo le pegan en los ojos. ¡En los ojos! Llora. El corazón se le contrae. Ruedan sus lágrimas. Uno de los verdugos le roza la cara con el látigo. Él ni siquiera se da cuenta. Se retuerce las manos. Grita. Corre hacia el viejo de barba blanca que sacude la cabeza y parece condenar el espectáculo. Una mujer lo coge de la mano y se lo quiere llevar. Pero él se escapa y vuelve al lado del caballo, que aunque ha llegado al límite de sus fuerzas, intenta aún cocear. El hombre le sigue pegando. Esta vez con una barra. El animalito alarga el cuello, exhala un profundo resoplido y muere. Raskolnikov hace un esfuerzo por recobrar la respiración. Intenta gritar. Se despierta. Estaba temblando como una hoja. Se levantó. Lanzó una mirada de asombro en todas direcciones. Tomó su abrigo y salió a la calle. Comenzó a andar sin rumbo, confundido y exhausto, pero con una fortaleza que nunca había conocido. Eran cerca de las 9 cuando llegó a la plaza del mercado central. Cuando salía de casa sin rumbo fijo, Raskolnikov frecuentaba esta plaza y las callejas de los alrededores. Sus andrajos no atraían miradas desdeñosas. Allí podía presentarse uno vestido de cualquier modo, sin temor a llamar la atención. Los vendedores ambulantes y los tenderos ya recogían sus cosas o cerraban sus establecimientos. Unos vaciaban sus cestas, otros sus mesas, y todos guardaban sus mercancías y se disponían a volver a sus casas a la vez que se dispersaban los clientes. Como al pasar, vio a Lisbeth, la media hermana de Aliona Ivanovna. Marchaba cabizbaja y preocupada. Tras suyo, un matrimonio de comerciantes comentaban en voz baja el reciente encuentro con Lisbeth. «¡Qué miedo le tiene a Aliona Ivanovna!», exclamó la esposa del comerciante. «Cuando la veo ponerse así, me parece estar mirando a una niña pequeña aplastada por un puño férreo de su hermana».